Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Hablando de. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas noches, bienvenido. Yo he escrito mil canciones que hablan del amor, otras de despecho llenas de dolor. Canciones para la fiesta y suena el acordeón, diciendo que la noche apenas comenzó. Y ahora busco un motivo para poder decir las cosas que no he dicho y que no vi venir. ¿Cómo es posible que no le haya escrito aún a lo más importante, que no es tan común? Y hoy he mandado flores que he ido recogiendo por todo el camino. Está en el arroyito, me canté a mis penas, pero esto no lo he escrito. Por eso es que le canto a la vida, todos los recuerdos que no se olvidan. Que vivan las memorias, que vivan las historias, que viviré las fotografías. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, iba a decir, parece que acaba de amanecer en mi mundo, pero no es cierto, son buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias a nuestra operadora, que sin ella la magia no sería posible. Y recuerdo, te voy a recordar nuestros números, el WhatsApp 5540261814, el teléfono en cabina 597-97-852-52. Recuerda también nuestras redes sociales, en todas nos vas a encontrar como La Voladora Radio, Facebook, X, Trend e Instagram. Y por supuesto nuestra página de internet www.org. O sea, ya no sé leer tampoco, www.lavoladora.org. Esta cosa está muy complicada, yo no sé qué me pasa el día de hoy, seguramente es la emoción. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Hoy cumplimos un año ya con este espacio. Y bueno, yo creo que es eso, es la emoción, que se me atoran las ideas, se me complica la lectura y demás. Gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, el programa de hoy, lo que quiero hacer es un poco un recuerdo de diferentes programas que hemos tenido, información que hemos estado recibiendo y viendo a lo largo de este año. Como tú sabes, yo soy licenciada en psicología y tengo una maestría en psicoterapia. Sin embargo, no recuerdo si esto te lo he platicado ya antes, pero mi primera opción cuando yo estaba en la preparatoria hace unos pocos días, unos pocos años, era ciencias de la comunicación. Yo quería estudiar ciencias de la comunicación. Incluso fui un día a clases. Y resulta que ese día en clases me di cuenta que no era lo que me gustaba. Quizá fue solo ese día, no lo sé, tendría que haberme quedado un poco más, pero con un día fue suficiente para que yo dijera, no es cierto, mentira, yo no quiero esto. Resulta que durante las 2-3 clases que tuve durante ese día, todas eran de política. Y yo, por supuesto, no me veía hablando de política. Así que dije, con permiso, bye, yo no quiero esto. Y un año después estaba entrando a estudiar psicología. Y bueno, resulta que hace un poco más de un año, por diferentes elecciones que fui haciendo, regresé a Meca, porque yo me fui de aquí de Mecameca por 30 años más o menos. Y entonces yo regreso y escucho en la casa en donde estaba viviendo, en la casa de mis tíos, un comercial de La Voladora diciendo, si tú quieres un programa, acércate con nosotros. Y bueno, en 3, 2, 1 ya estaba yo aquí. Y la verdad es que con bastante rapidez y facilidad, Vero y Rocío me dijeron, sí, va. Sí va, si nos gusta, si está bien, va, vamos a apostarle. Y eso para mí fue, bueno, ha sido un espacio de un montón de gratitud con ellas por confiar en mí, por confiar en el proyecto que les estaba presentando, por apostar por mí, por apostar por este espacio. Y bueno, pues un año después, con muchos invitados que han pasado aquí directamente en cabina, porque hemos tenido algunos invitados aquí en cabina, con algunos otros invitados que ha sido por teléfono, por llamada. Estamos un año después aquí, alcanzando a más personas, compartiéndote información, que a mí me parece que una de las mejores y mayores armas que tú puedes tener en tu vida, herramientas que tú puedes tener en tu vida, es la información. Y la idea de este espacio, pues, es por supuesto que tú tengas información de cómo puedes vivir mejor, de cómo puedes estar mejor, de cómo puedes integrar mucho mayor bienestar a tu vida. Así que gracias por hacer este espacio posible. Si tú no estuvieras escuchándonos semana con semana, este espacio no sería posible. Este espacio se nutre de tus comentarios, de tus llamadas, de tus mensajes, de todo lo que tú vas gestionando para que también vayamos creciendo y para llegar a más personas, que esa es justamente la idea de este espacio, que muchas más personas puedan conocer las diferentes alternativas que tenemos para el bienestar, ya sea nuestro bienestar físico, nuestro bienestar mental, nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar financiero. Hemos tocado diferentes temas a lo largo de este año. La mayoría se han enfocado en el bienestar emocional y mental. Por ahí es como que hemos estado la mayoría de los programas. Sin embargo, la idea es que tú puedas tener una vida mucho más rica, que tú puedas tener una vida en donde tengas a tu alcance las herramientas que están ahí para ti. Una de las cosas que a mí hace algunos años me dijeron y abrió muchos espacios en mi vida es, todo lo que tú puedas ver en el mundo, lo puedes tener en tu mundo. Si tú ves que alguien tiene acceso a algo, lo que sea, información, educación, viajes, lo que sea, tú también lo puedes tener. Todo está disponible para todos. Y parte de lo que a mí me gustaría que tú encontraras en este espacio es justamente cómo tú puedes acceder a todo eso que está ahí para ti. Porque todo está ahí. No, nada tiene un nombre específico, nada es solo para una persona. Todo está para todos. Todo está ahí puesto para que tú lo tomes, para que tú vayas por él. Algunas cosas van a ser con mucha más facilidad, algunas nos van a llevar un poco más de tiempo, algunas serán más rápidas, algunas las tendremos al alcance solos o solas, otras necesitamos de terceras personas que nos apoyen, que nos acompañen en el camino para poder tenerlas. Pero definitivamente parte de mi invitación en este programa es que tú tengas la certeza de que todo aquello que tú quieres tener es posible. Justamente los últimos días hay una frase que ha estado mucho en mi cabeza y que ya hablamos en el programa, no me acuerdo si fue el anterior. Todo lo que tú crees, lo creas. Todo lo que tú crees, lo creas. Entonces, ¿qué es lo que tú estás creyendo? ¿Qué es lo que tú estás pensando? Hace algunos días escuchaba con una amiga que el 87% de tus pensamientos diarios son falacias, que es una falacia, una mentira. El 87% de tus pensamientos diarios son mentiras. ¿Qué estás pensando? ¿Cuál es el pensamiento recurrente en tu cabecita, en tu mente? ¿Tu pensamiento recurrente es no tengo dinero? ¿Tu pensamiento recurrente es nadie me quiere? ¿Tu pensamiento recurrente es yo no puedo? ¿O tu pensamiento recurrente es todo es posible para mí? O tu pensamiento recurrente, todo lo puedo lograr con facilidad. o tu pensamiento recurrente es: yo todo lo que me propongo lo logro, sin importar el tiempo, lo logro. ¿Cuáles son los pensamientos que estás teniendo de forma recurrente en tu mente? ¿A qué es a lo que le estás dando tu tiempo? ¿A qué es a lo que le estás dando tu energía? Porque ahí es en donde comienza todo lo que estás creando en tu vida. Si para ti se trata de facilidad, todo será con facilidad. Si para ti se trata de dificultad, todo será con dificultad. Si lo tuyo es el drama, todo será con drama. Si lo tuyo es el gozo, todo será con gozo. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos que estás teniendo? ¿Por qué? Pues porque si tú cambias el pensamiento, puedes cambiar toda tu realidad. Si tú cambias el pensamiento, puedes cambiar toda tu vida. ¿Qué pensamientos estás teniendo? ¿A cuáles les estás dando más tiempo? ¿A cuáles les estás dedicando más energía? ¿Cuáles son esas cosas en las que te estás enfocando? Y no solo pensamientos, hemos hablado también de qué lees, qué escuchas, qué ves. ¿Cuál es la información que estás recibiendo? Porque si te has dado cuenta, muchas veces, si tú por la mañana eres del grupo de personas a las que les gusta escuchar las noticias por la mañana, ¿qué escuchas en las noticias? En las noticias no necesariamente tenemos noticias felices o de entusiasmo. No es como que los noticieros nos ponen las cosas más agradables de la vida. Generalmente es todo lo contrario. ¿Y qué pasa cuando escuchas estas noticias? ¿Cómo continúa tu vida? ¿Vas durante el día desde la alegría, desde la felicidad? ¿O se queda ahí esa información que recibiste que habla de desastres, esa información que recibiste que habla de complicaciones, esa información que recibiste que habla de violencia? Y no te estoy diciendo que no veas lo que pasa. Sé consciente de las cosas. Se trata de que seas consciente. Ser consciente te permite ver todo, reconocer todo. Solo que cuando tú empiezas también a ser más consciente, vas a poder discernir entre qué cosas quieres tener en tu universo y qué cosas quieres sacar de tu universo. Vas a poder hacer esta diferenciación y esta elección de cuáles son los pensamientos. No sé si te ha pasado que de repente vas por la calle y pum, estaba una canción. Y ya, de inmediato sigues cantando esa canción. Y de repente te das cuenta algún tiempo después, unas horas después o unas cuadras después, que esa canción sigue dando vueltas en tu mente. La escuchaste tantito, la escuchaste solo una estrofa, pero esa canción sigue. Eso pasa con los pensamientos. ¿Y qué haces para quitar esa canción? Porque de repente es como, ya no quiero seguir teniendo esto en mi mente. Lo que yo hago es busco una canción que me guste y empiezo a cantarla para quitar la anterior. Y entonces ya, la anterior que ni siquiera me gustaba, solo que era pegajosa y se quedó conmigo, se quita. Lo mismo con los pensamientos. ¿Cuál es el pensamiento que sí quieres tener? Elige ese pensamiento que sí quieres, que es grandioso, que es de felicidad, que es de facilidad, que te lleva a la vida que tú quieres. Y bueno, ahora vamos rápidamente a un corte y regresamos. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Por eso yo le canto a la vida, por mi familia que es la luz de mis hijos, por todo lo vivido, por todo lo aprendido, la suerte de tenerte en mi vida. Sería la vida sin la alegría más compartida. ¿De qué sirven los aplausos si cuando canto no hay armonía? ¿Cómo me alegra la vida ver que al pasar de los años el tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo? Ser feliz sale barato, caminar sin zapatos, salir con los amigos, pasar un buen rato. Por eso es solemne, perdono rápido el rencor soltando. Ay, ser feliz sale barato, bailando vallenato, salir con los amigos, pasar un buen rato. Por eso es solemne, perdono rápido el rencor soltando. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, durante todo el año, o casi todo el año, se me ha olvidado a mí decir mis redes sociales. De repente me acuerdo, como hoy que me acabo de acordar. A mí me puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en... no me acuerdo qué otra. Así soy buenísima con eso. Como Tony de la Mora. Y bueno, si aún no me sigue, sígueme. Tenemos cosas interesantes y muchas veces tenemos regalitos por ahí. Y ahora vamos también a enviar un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Se trata de contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Ofrecen sus servicios tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Sin embargo, gracias a la tecnología, pueden apoyarte en cualquier lugar del país en el que te encuentres. Recuerda que para más información puedes buscar su página en Facebook, tu asesor en contabilidad. Y también tenemos a nuestros amigos de Campi que nos siguen dando descuento a rescatistas o a personas que les gusta ayudar. Ellos ofrecen precios especiales en la compra de albergue, la compra de alimento que va dirigido a albergues o rescatistas que ayudan a perritos y gatitos. Comunícate con ellos al 55 28 96 59 39 y dale una patita a quienes más lo necesitan. Y por supuesto que aquí, las celebraciones aquí en La Voladora nos encantan. Así que seguimos celebrando los 25 años de La Voladora Radio. Y ahora toca el turno de El Toquín de La Voladora Radio. Este será el día 29 de noviembre en Ocampo número 19, aquí en Amecameca. ¿Cómo puedes ingresar? Tienes que dar una cooperación de 30 pesos y un kilo de croquetas para perros. Así que si quieres escuchar a Róbalo Burbuja, Capital Sucio, Luna Rosa, Esto es un Asalto, Ataque Clandestino, Demente, La Raza, Los Últimos Mutantes y Manuel Moreno, te esperamos este 29 de noviembre en El Toquín. Y por supuesto, la tan esperada rifa de aniversario. Si ya tienes, bueno, todos ya deben de tener su boleto porque hace un ratote que empezamos a venderlos y todos seguro ya tienen su boleto. El día 20 de noviembre, o sea, el día de mañana a las 18 horas será la rifa del 25 aniversario de La Voladora. Tenemos 6 lugares. El primero se lleva un frigobar de acero inoxidable, el segundo un horno eléctrico, el tercer lugar una licuadora, El cuarto, un paquete de libros y un aceite esencial de doTERRA. El quinto lugar, un paquete de libros y una playera conmemorativa. Y el sexto, un paquete de libros y una taza conmemorativa. Recuerda que será el día de mañana y con tu boleto puedes participar. Así que mantente atento de la transmisión para que puedas saber si eres el afortunado ganador de esta rifa. Bueno, vamos a tener 6 afortunados ganadores. Y como nos encanta dar regalos, en el programa de hoy tenemos también un aceite esencial doTERRA por aniversario. Así que envíanos un mensaje, marca directamente a nuestros números en cabina para que puedas recibir. Tenemos un aceite esencial doTERRA y además vamos a regalar 2 sesiones de barras de Access que se van a llevar a cabo aquí en las instalaciones de La Voladora Radio. Así que si quieres recibir una sesión de barras y o un aceite esencial de doTERRA, mándanos un mensaje, llama, comunícate con nosotros para poder recibir alguno de estos regalos por el primer aniversario de este programa. Así que las 2 sesiones de barras y el aceite son por el aniversario de este programa. Así que sigamos trabajando en nuestro bienestar. Y como yo te decía antes, lo que hoy me gustaría que habláramos es justo de el bienestar. De repente me parece que es una palabra que nos fue robada, nos fue arrebatada muy feamente por alguien que no mencionaré más. Y es muy interesante porque justo hablaba con alguien de este programa y le decía, es que hablamos de bienestar y de inmediato parece que utilizar la palabra bienestar ya no es tan sencillo porque la mayor parte de la gente lo tiene pegado con alguien o con algo o con un grupo de personas que andan por ahí por el mundo y parece que han secuestrado a la palabra bienestar. Sin embargo, parte de este programa es justamente que hablemos del bienestar físico. Y hemos tenido varios invitados que nos han hablado del bienestar físico, haciendo esta referencia de la parte física no solamente se trata de ir al doctor, la parte física no solamente se trata de meterte 3 horas al gimnasio, sino de buscar cómo le gusta a tu cuerpo moverse. Cada cuerpo es diferente. Algunos prefieren caminar, otros prefieren correr, otros les gusta ir al gimnasio, otros prefieren nadar, otros prefieren bailar. Y entonces aquí durante este año has escuchado diversas propuestas de personas que prefieren bailar o que prefieren correr o que hacen cualquier otra actividad que implique este espacio físico, su cuerpo físico. Cuando nosotros comenzamos a cuidar nuestro cuerpo, no solamente cuidamos nuestro cuerpo y nuestra salud. Recordemos que somos seres interconectados. ¿Qué quiere decir eso? Que mi mente, mis emociones, mi cuerpo, todos tienen relación, todos están correlacionados y uno impacta al otro. También es importante que recordemos, y seguramente en algún programa ya hemos hablado de esto, de cómo todo lo que tú estás viviendo hoy tiene que ver con las elecciones que tomaste en el pasado. Y tu futuro se está creando a partir de las elecciones que estás tomando en este momento. Entonces, ¿qué estás eligiendo hoy para crear tu futuro? Tu futuro no está allá adelante, no está mañana, no está en un año. Tu futuro lo estás empezando a crear desde ahora. Todas las elecciones que tú estás tomando desde este momento están creando tu futuro. Es algo tan sencillo como si tú comiste hoy algo muy irritante, probablemente tu futuro, es decir, algunas horas después de que comiste, puedes tener ardor en el estómago, puedes tener malestar, puedes tener agruras. Hay diferentes formas en las que se manifiesta. Entonces, todas tus elecciones del presente crean tu futuro. ¿Qué futuro estás creando con tus elecciones? ¿Qué estás eligiendo hoy para crear el futuro que quieres? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Lo estás moviendo lo suficiente? ¿Estás utilizando la ropa que es cómoda para ti? Porque ¿cuántas veces utilizamos los zapatos de moda o el pantalón de moda, pero en realidad tu cuerpo no le gusta? Y entonces ya tienes la ampollita y entonces ya te lastimó. Y entonces tu cuerpo no está cómodo. Eso es parte de cómo cuidar lo físico, de cómo cuidar a mi cuerpo. No solamente se trata de comer frutas y verduras o cierta porción de carne o de no comer carne. Se trata de ir mucho más allá. Se trata de que vayas tú siendo mucho más consciente de tu cuerpo, de cómo le gusta moverse, de qué cosas le gustan, de qué telas le gustan, de qué ropa le gusta, de qué comida le gusta. Eso es parte de lo físico. Y hemos hablado en diferentes programas de esto. Hemos hablado de cómo bailar salsa tiene una implicación, tiene, no solamente es el movimiento, a veces lo vemos como, ay, pues es tan sencillo, y es más, como lo haces en una fiesta, no tiene como mucha, no tiene como mucho impacto, sin embargo, sí lo tiene, porque te implica muchas cosas, la coordinación fina, la coordinación gruesa, tiene mucho más impacto del que nosotros podemos decir. Y además, si te gusta bailar salsa o cumbia o lo que sea que te guste bailar, eso tiene un impacto en tus emociones, eso le pega a tus emociones, es decir, cómo esa actividad que tú haces, que implica un movimiento físico, que implica contacto con tu cuerpo, tiene un impacto en tu mente y en tus emociones. Porque cuando bailamos, cuando tú bailas, no solamente mueves tu cuerpo, sino que también se empiezan a generar diferentes estímulos que comienzan a cambiar tu estar en el mundo, tu bienestar en el mundo, empieza a cambiar cómo te puedes sentir. ¿Qué tal que cuando escuchas esa música que te gusta, solo por escucharla, tu cuerpo se mueve? Solo por escucharla, tus emociones empiezan a cambiar. Tenemos aquí en el Facebook unos saludos de Silvia. Gracias, Silvia. Saludos también para ti. Mar dice felicidades. Edith dice felicidades. Muchas gracias, chicas, por sus felicitaciones y gracias por escucharnos. Gracias por ser parte de este espacio, porque sin duda, sin ustedes, este espacio no sería posible. Tengo por acá otros mensajitos de felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por el primer año que tenemos aquí. Y recuerda que todo este espacio es gracias a ti. Y bueno, siguiendo con el tema de cómo impacta las emociones, cómo es toda esta interconexión que tú eres como ser humano, como persona, muchas veces tus pensamientos generan una emoción. ¿Cuántas veces has escuchado música solo para sentirte más triste de lo que ya estabas? Es decir, tú ya estabas triste, pero vas y pones la playlist que te lleva a sentir más triste. Ahí está como la emoción y el pensamiento. Cuando justo cuando escuchas otro tipo de música, empieza a cambiar tu estado de ánimo y te puedes poner más feliz. Esto es parte de lo que tú estás creando. Por eso te decía yo al inicio del programa, todo lo que tú piensas, todo lo que tú crees, lo conviertes en algo materializado en tu vida. Si sigues pensando que las cosas están horribles, pues las cosas estarán horribles. Entonces tenemos que ir cambiando nuestros pensamientos. ¿Cuál es el pensamiento que te gustaría poner? Tú puedes elegir qué pensamientos quieres, porque tu mente es como una computadora a la que tú le inyectas archivos, a la que tú le pones la información que tú quieres. Tenemos esta capacidad de quitar información y de poner información. Ya te decía yo hace rato que cuando yo escucho una canción en la calle, ya se quedó ahí pegada, después utilizo una que sí me gusta para quitar la anterior, y eso es muy fácil de hacer. ¿Cuál es el pensamiento que tú quieres tener? ¿Cuál es el pensamiento que quieres que sea el básico en tu vida? ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? Y entonces aquí tenemos la parte física y la parte del pensamiento. Y vamos con nuestras emociones. La semana pasada hablamos de las inteligencias múltiples. Y cuando hablamos de inteligencias múltiples, hablamos de la interpersonal y la intrapersonal. Hay otro autor que se llama Gardner, se apellida Gardner. Él en 1983, más o menos, en los 80s, empezó a hablar de la inteligencia emocional. Aunque hay registros de finales de los 70s, en donde ya se empezaba a hablar de inteligencia emocional con una asociación que se llama Simons y Simons. Sin embargo, el auge de la inteligencia emocional se dio en el 83, más o menos, en los 80s. ¿Y de qué nos habla la inteligencia emocional? Básicamente de un aspecto en donde yo me doy cuenta de mis emociones, yo las reconozco. Y muchas veces la gente habla de, tienes que aprender a manejar tus emociones. Las emociones no se manejan. No se trata de que aprendas a manejar tus emociones. No se trata de que aprendas a controlar tus emociones. Esas son dos palabras que no tienen que ver con las emociones. No se trata de manejarlas y no se trata de controlarlas. Se trata de reconocerlas. Ese es el primer paso. Reconocer la emoción. Reconocer cuál es la emoción que yo estoy teniendo. Y una vez que tú reconoces la emoción que estás teniendo, puedes elegir cómo accionar en función de esa emoción. Pero no se trata de controlarlas o manejarlas, se trata de reconocerlas. Y para cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros experimenta diferente la misma emoción y hace algo diferente con esa emoción. Entonces, las emociones, si bien son universales, son muy individuales también, son muy particulares. Para cada uno de nosotros es diferente esa emoción. Entonces, es parte de las emociones. Otra cosa que te gustaría quitar de tu vocabulario con respecto a las emociones es cuando la gente habla de emociones positivas y emociones negativas. Emociones buenas y emociones malas. Eso no existe. No existen emociones positivas, no existen emociones negativas. No existen emociones buenas y no existen emociones malas. Las emociones son emociones. No tienen o no tendríamos que estarles poniendo un calificativo. Son emociones, nada más. Lo que hago con ellas, ese es otro asunto. Por eso hace rato les hablaba de reconocerla y después de actuar con respecto a esa emoción. Pero no tengo una emoción positiva o una emoción negativa. Hay emociones que son socialmente aceptables y hay emociones que son socialmente no son aceptables o son juzgables. Pero eso no las hace ni positivas ni negativas. Hay emociones que la gente piensa que no deberíamos de tener. Sin embargo, si existen, es por alguna razón. No es que no las tenga que tener. Entonces, cuando yo reconozco mi emoción, la puedo gestionar. Es decir, ¿qué voy a hacer? Me siento feliz. ¿Qué voy a hacer con esta felicidad? Me siento triste. ¿Qué voy a hacer con esta tristeza? De eso va. De que tú reconozcas la emoción. ¿Y cómo es para ti? ¿Cómo inicia? Porque todas tienen ahí algunos detalles muy sutiles. Hay personas que el enojo lo sienten en el estómago. Hay otras personas que el enojo lo sienten en el pecho. Hay otras personas que el enojo lo sienten en las manos. ¿Sí? ¿Cómo es para ti? Es importante que tú empieces a reconocer cómo es para ti esa emoción. Porque cuando tú empiezas a reconocerla, y para eso es súper, súper importante que tú estés presente contigo. Cuando tú estás presente contigo, va a ser mucho más fácil que puedas reconocer cuál es la emoción y cómo es para ti esa emoción. ¿Qué es lo que empiezas a sentir? ¿Qué es lo que empiezas a sentir en tu cuerpo para saber que esa es la emoción que ahí está? La emoción que ahí está presente. De eso es de lo que se trata, que tú comiences a reconocer la emoción primero y después, ¿qué vas a hacer con ella? Porque una de las emociones que es socialmente aceptable es la alegría, la felicidad. Es socialmente aceptable. Todo el mundo piensa que eso es como te tienes que sentir, que así es como te tienes que sentir. Y mucha gente piensa que sentirte alegre es estar brincando, gritando y sonriendo todo el tiempo. Y no necesariamente. Para cada uno de nosotros es algo diferente. Entonces, esa es la parte importante que tú tienes que comenzar a reconocer en ti. Y nuevamente volvemos al lugar de la presencia. Yo creo que la clave en muchas de estas cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo es la presencia, es estar presente contigo. Cuando tú estás presente contigo, sabes cómo es que tu cuerpo se quiere mover. Cuando tú estás presente contigo, sabes cómo es que se siente la emoción que sea que estás sintiendo. Dice Mar, yo casi todo lo siento en la panza. Claro, porque justamente es eso, es cómo es para ti. Para cada quien es diferente. Y cuando tú lo vas reconociendo, entonces vas pudiendo tener mucha más claridad, y no solo claridad de qué siento, sino de ahora qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo. ¿Y qué voy a hacer? Puede ser, no voy a hacer nada, me voy a mantener presente con esto. Esa es otra de las alternativas que tú tienes. Pero es parte también del conocimiento. A veces yo puedo sentir enojo y sin embargo elegir no hacer nada en ese momento, mantenerme presente con ese enojo, quedarme en ese lugar con ese enojo y después hacer algo. Y ya cuando lo hago, muchas veces el enojo ya no está. Y entonces lo puedo hacer desde un lugar diferente, en donde es mucho más amable para todos. Pero no porque el enojo esté mal, porque ninguna emoción está mal. Socialmente, el enojo y la tristeza son dos emociones que nos dicen que no debemos de tener, o nos castigan cuando las tenemos. Entonces, eso también es importante, que tú vayas reconociendo cómo era en tu familia. Porque en mi familia muchas veces yo me acuerdo que mi mamá me decía, el que se enoja pierde. Y claro, si no me gusta perder, no me voy a enojar. Y sin embargo, eso no significa que no me enoje. Pero sí significa que muchas veces me costaba mucho trabajo reconocer si estaba enojada o si era otra cosa. Entonces este es un trabajo que tú vas haciendo poco a poco y en presencia contigo. Y entonces aquí tenemos cómo el bienestar emocional le impacta al bienestar físico. Porque cuántas veces te duele la panza, como dice Mar, que ella todo lo siente en la panza, y si ella no ha descubierto, si no ha reconocido que eso es una emoción, de inmediato puede pensar en, ya me enfermé, ya, algo me cayó mal, porque estoy sintiendo algo en la panza. Entonces aquí está nuevamente cómo se correlaciona, se interrelaciona la emoción, el pensamiento y lo físico. Por eso hablamos de bienestar físico, bienestar mental, bienestar emocional y, por supuesto, el bienestar financiero. El bienestar financiero es que es un tema que la mayor parte de la gente no toca. ¿Cuántas veces te dijeron que hablar de dinero es de mala educación? ¿Cuántas veces te dijeron que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al cielo? ¿Cuántas cosas con respecto al dinero te han dicho que han detenido tu abundancia y tu prosperidad? Porque no quieres ser una mala persona. Y si la gente piensa, a ti te dijeron que los ricos son malos, pues no vas a ser rico porque definitivamente no quieres ser malo. Entonces, parte de este bienestar financiero es comenzar a cambiar nuestros puntos de vista con respecto al dinero. ¿Cuántos puntos de vista tienes con respecto al dinero en donde el dinero no sale muy bien parado, que digamos? Porque además es eso, la mayor parte de la gente habla del dinero de una forma despectiva, de una forma poco amable, como si fuera el causante de todos los males. Cuando el dinero no es el causante de todos los males, es quien tiene el dinero. Dicen por ahí que lo que hace el dinero es potencializar lo que tú ya eres. Es decir, que con dinero o sin dinero serías ese. Si una persona es mala, con dinero y sin dinero es mala. Si una persona abusa, con dinero y sin dinero abusa. Si una persona es amable, con dinero o sin dinero será amable. El problema no es el dinero. El tema es la persona que tiene ese dinero y lo que hace con el dinero. Entonces, ¿qué tal que comenzamos a cambiar esta historia con el dinero, estos puntos de vista con el dinero para entonces crear un espacio de mucha más abundancia y prosperidad, de muchos más lujos, de opulencia para ti. Y para cada uno de nosotros es diferente porque nuestros intereses son diferentes. Para cada uno de nosotros es diferente la cantidad que nos hace ricos. Para cada uno de nosotros es diferente lo que queremos hacer con nuestro dinero. ¿Qué tal que comienzas a descubrir cómo es para ti? Pero también comienzas a quitar toda esa basura que hay en ese tema. ¿Qué tal que comienzas a recibir al dinero como un elemento que te ayuda a ser más feliz de lo que ya eres? Si a ti te gusta ayudar a los perritos de la calle, ¿cómo sería más fácil? ¿Con dinero o sin dinero? Quizá con dinero. ¿Qué tal que entonces empiezas a elegir tener más dinero solo por el placer de ayudar a más perritos de la calle? Si a ti lo que te genera placer y felicidad es darle dinero a tus hijos y que no les falte nada, ¿qué tal que empiezas a generar más dinero para poder hacer eso? Si a ti lo que te gusta es estudiar, ¿qué tal que empiezas a generar más dinero para estudiar más? Y entonces vas haciendo lo que a ti te gusta con la facilidad que te puede dar el dinero. Porque definitivamente el dinero nos puede facilitar muchas cosas. El dinero nos puede abrir con más facilidad muchos lugares. No es lo mismo llegar a la escuela que quieras teniendo dinero sin importarte si te dan una beca. Porque tienes lo suficiente para poder pagarlo. Es mucho más fácil. La vida se facilita más con dinero. Y recuerda que el dinero no es malo. Lo que la gente hace con el dinero puede ser malo, pero no es el dinero en sí, es la persona. Yo conozco mucha gente que tiene mucho dinero y que es generosa y que es amable y que es bondadosa y que ayuda a los demás. Y conozco gente que no tiene tanto dinero y que lo que hace es lastimar, que lo que hace es molestar, que lo que hace es hacer menos a otros. No es el dinero, es la persona que lo tiene. Entonces recuerda que lo que hace el dinero es potencializar lo que tú ya eres. Y si tú eres un ser humano amable, si eres un ser humano generoso, si eres un ser humano bondadoso, si eres un ser humano trabajador, ¿cuánto más podría hacerlo si tuvieras más dinero? Entonces, la propuesta aquí es, vamos a trabajar en todas estas esferas y este siguiente año que vamos a iniciar de transmisiones, vamos a seguir trabajando en estos temas, a darte más herramientas para que tú puedas ir cambiando y mejorando todos esos aspectos de tu vida, para que puedas crear la vida grandiosa que sabes que es posible. Vamos rápidamente a un corte y regresamos. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Hablando de con Tony de la Mora. Por eso es que hoy le canto a la vida, por los recuerdos que no se olvidan. Que vivan las memorias, que vivan las historias, que hoy viven en las fotografías. Por eso yo le canto a la vida, por mi familia que es la luz de mis días. Por todo lo vivido, por todo lo aprendido, la suerte de tenerte en mi vida. Qué triste sería la vida sin la alegría compartida. ¿De qué sirven los aplausos si cuando canto no hay armonía? ¿Cómo me alegra la vida ver que al pasar de los años el tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo? El tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo. El tiempo me ha ido enseñando que si no hay vino me tomo un guaro. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, pues estamos llegando a la parte final de este programa. De este programa con el cual celebramos todos. Espero que tú también estés celebrando un año de transmisiones. En donde se ha tratado de un camino muy interesante, en donde he conocido gente grandiosa, en donde he reencontrado gente grandiosa, porque algunos de los invitados que hemos tenido hacía mucho que no hablaba con ellos y de repente los reencuentro y me entero de cosas grandiosas que están haciendo. Y parte de eso es compartirlos con ustedes, compartir con ustedes a todas esas personas grandiosas que están ahí listas para entregarte parte de su información, parte de sus conocimientos, para que tú puedas tomar mejores elecciones en tu vida. Y mejores no porque sean buenas o sean malas, sino porque te lleven a crear con mayor facilidad la vida que tú quieres, la vida que tú sabes que es posible, aunque mucha gente te diga que es difícil, aunque mucha gente te diga que no vas a poder, aunque mucha gente te diga que eso no es para ti porque tú no naciste en la familia que tendrías que haber nacido para tenerlo. No es cierto. Como te decía al inicio del programa, todo lo que veas en el mundo está disponible para ti. Si tú ves riqueza, esa riqueza está disponible para ti. Si tú ves amabilidad, esa amabilidad está disponible para ti. Si tú ves diversión, esa diversión está disponible para ti. Todo lo que tú veas en el mundo está disponible para ti. Aquí el tema es, ¿tú estás dispuesto a hacer lo que se requiere para tener eso? ¿Tú estás dispuesto a pasar por la incomodidad que significa a veces ir a ese lugar, llegar a eso? Porque a veces esa incomodidad es la que no queremos pasar. Porque imagínate que voy a perder a las personas que son importantes porque ya no me gusta lo que a ellos les gusta. Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Se tratará de reinventarte cada día, de reinventarte a cada momento para crear esa vida que está ahí esperando por ti. Y bueno, pues vamos a nuestro juego de la semana. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción. El juego de la semana. Y pues el día de hoy ya hablamos de muchos temas diferentes, ya hablamos del bienestar visto desde diferentes esferas, de estas diferentes esferas del bienestar, y ya te he ido dando como algunos tips de cosas que puedes comenzar a hacer. Pero específicamente, ¿cuál es el juego de esta semana? ¿Te acuerdas que el primer día, hace un año, te pedí que tuvieras un cuaderno en donde pudieras ir haciendo anotaciones y ejercicios? Bueno, pues vamos a ir por este cuaderno. Quizá lo tuviste y lo has utilizado todos los programas, quizá no, no importa. Siempre puedes empezar. Y entonces con lo que vamos a empezar ahora es, escribe esas 5 cosas que tú quieres tener en tu vida. Solo 5. Y no necesariamente tiene que ser en formato de cosas. Yo, por ejemplo, he estado pidiendo amabilidad y sigo pidiendo amabilidad. Y cada vez hay más personas amables en mi vida. De verdad es wow. De repente empiezan a aparecer y es la respuesta a esto que yo he estado haciendo, a esto que yo he estado pidiendo. Así que, ¿qué te gustaría? ¿Qué 5 cosas o qué 5 energías te gustaría ver en tu mundo? A mí definitivamente amabilidad. ¿Qué más te gustaría a ti? Escribe esas 5 y comienza a ser esas 5. ¿Te gustaría más gozo? Comienza a ser No hacer con H. Ser, S-E-R. Ser gozo. Ser amabilidad. Ser generosidad. Ser bondad. Ser diversión. Ser lo que tú quieras. Comienza a serlo. Y hacerlo primero contigo. Sé amable contigo. Yo tengo una amiga que cuando no estoy siendo tan amable conmigo, me lo hace saber muy contundentemente y me dice, deja de hablarte así, eso no es amable contigo. Y me recuerdo, y me recuerda volver a este espacio de amabilidad conmigo. Entonces, ¿cuáles son esas energías que tú quieres en tu mundo? Comienza a hacerlas. Sélas contigo, sé generosa contigo, sé amable contigo. Sé bondadosa contigo, sé divertida contigo. Comienza a utilizar esta herramienta todo el tiempo y comienza a ver cómo en tu mundo eso empieza a aparecer. Y entonces este es nuestro juego de la semana. ¿Tienes tarea? Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción. El juego de la semana. Y pues llegamos así al final de este programa en el que nuevamente estoy de verdad en gratitud contigo que nos escuchas, en gratitud contigo que has participado como invitado en este espacio y por supuesto en gratitud con Vero, con Rocío, con La Voladora, por el espacio, por la confianza, por creer en las locuras de esta persona y permitirle estar detrás de un micrófono. Vamos a crear más, vamos a crear el mundo que sabemos que es posible para nosotros. Vamos a comenzar a ser honestidad, a ser amabilidad, a ser vulnerabilidad, a ser todas y cada una de esas energías que queremos. ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? ¿Cómo te gustaría que fuera Amecameca, ya que estamos aquí en Amecameca? Y comienza a ser esa energía. Comienza a ser esa energía que te gustaría ver en el mundo. Y esa será la mejor forma en la cual podremos comenzar a cambiarlo. Podremos comenzar a crear ese lugar que queremos, ese lugar en el que queremos vivir. Comencemos a ponerle más de nosotros a la vida. Disfruta, diviértete y nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión con una invitada, por supuesto, en este espacio. Nos vemos entonces el próximo miércoles a un punto de las 4 de la tarde. Que tengas un grandioso día. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tony de la Mora en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.